La semana pasada terminamos en la declaración de, estamos estudiando los dos versículos del Apocalipsis 1, 17 y 18, porque allí nos muestra la razón para la cual vivir sin miedo. Los motivos que Jesús le presenta a Juan para vivir sin miedo, y nosotros recibimos las mismas promesas para vivir esta vida sin miedo, para vivir esta vida con optimismo, para vivir esta vida con fe, para vivir esta vida en la senda que conduce al cielo. Jesús da las razones, Jesús da la promesa a Juan y nosotros debemos abrazarla, debemos apoderarnos de ella. Porque Juan nos dice en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. La declaración no temas está acompañada por las promesas o las razones por las cuales no debemos de vivir con miedo, ni aún en medio de la muerte, ni aún con el sentimiento de muerte, que debemos de llorar, sí. ¿Quién no ha llorado? Hasta Jesús lloró, y no precisamente por la muerte de Lázaro, porque le amaba, sino por aquellos muertos que estaban a su derredor sin poder percibir que el don de la vida estaba en medio de ellos. Por supuesto que lloramos y personas chillonas como yo lloramos más todavía. Pero llorar es una cosa. Vivir sin esperanza es muy diferente. No temas. Razón, yo soy el primero y yo soy el último. Yo estuve con los primeros y yo estoy con los últimos. Yo soy el mismo, yo no cambio. Vean ustedes todo lo que involucra la primera declaración para la cual no temer. El Jesús de los evangelios. El Jesús tierno, amante, compasivo, condescendiente, misericordioso. Que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan. Es el mismo del Apocalipsis. El Jesús que estuvo con los primeros es el Jesús que está con nosotros. Ese, oiga, ¿cómo no confiar? Si conocemos a Jesús como lo presentan los evangelios, nos deleitaremos, disfrutaremos, gozaremos. El libro del Apocalipsis, porque es el mismo Jesús, es el mismo Evangelio, es el Evangelio eterno, es el Jesús representado en el primer sacrificio, en la primera ovejita que fue sacrificada allá, al principio de la desgracia del ser humano. El Jesús que de noche era una columna de fuego y de día era una nube que los cubría al pueblo de Israel. El Jesús representado por la roca que en el desierto les daba agua. El Jesús que les dio maná para que comieran pan del cielo. El Jesús que estuvo con Daniel en el foso de los leones, en el horno de fuego con los hebreos. No temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Y por supuesto que en todo el proceso, entre los primeros y los últimos. Verso 18. Razón por la cual no tener miedo. No temas. Yo estoy vivo, yo soy el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ah, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengas miedo a la muerte. Yo tengo la llave de la muerte y del sepulcro. Y luego, miedo a qué entonces vamos a tener. Con todo esto, lo que Jesús presenta, no tengas miedo. La semana pasada terminamos en nuestro estudio viendo las palabras del deseo de todas las gentes, donde se nos dijo que no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. No, no es. No es calles de oro, no es Nueva Jerusalén con 220 metros de altura, ancho y largo. No, no es. No es todo eso maravilloso que se nos dice que ojo no vio ni oído yo. No, no es. Y dijimos la semana pasada que si el Calvario con su víctima, que si el Getsemaní con el Hijo de Dios agonizando en nuestro favor, que si el pesebre no nos hace amarlo, siendo el soberano y eterno, que no tenemos ni palabras ni capacidad de imaginar lo que quisiéramos decir relacionado al bebé nacido en el pesebre allá en Belén. La semana pasada estuvo cargada de escenas y declaraciones que compungieron nuestro corazón. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no seguirle cuando lo conocemos como es nuestro privilegio conocerle? Y dijimos con alegría, repetimos el poema de aquel autor desconocido. ¿Quién fue? No lo sé. Que no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves. Y eso es lo que le pido a mi Dios, que en estos estudios del Apocalipsis, tenga el poder de devolvernos hacia atrás para que volvamos a relacionarnos con Él y que nos mueva Él. Que podamos decir, tú me mueves. No, no me mueve miedo a la bestia, al 666. No me mueve el fuego que desciende del cielo. No me mueve perderme con los impíos. No me mueve. Tú me mueves. Que ese sea nuestro móvil, que esa declaración sea nuestro móvil, que ese personaje sea nuestra experiencia. Y las últimas palabras que vimos: en todas nuestras pruebas, en la situación que la familia Piño está viviendo ahorita, de Benjamín, el pequeño, ¿qué está pasando? No sabemos, la ciencia no ha dicho nada. Pero al saber quién es Dios, cómo es Dios, podemos alabarle en medio de esa adversidad, porque él está pensando en la felicidad eterna de la familia y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En todas nuestras pruebas, tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas, aunque ahora esté oculto para los ojos mortales. El oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Maravillosa promesa. No temas. Esta mañana, continuaremos con algo que está allí. Otra razón por la cual no temer, no temas. Porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene. Ustedes saben que esta gráfica de tener las llaves, aquí el que tiene las llaves es el que manda. Aquí el que tiene la llave del. Tener la llave significa poder, autoridad, alguien que determina, alguien que decide, entras, no entras, yo tengo la llave. Sacas o no sacas, yo tengo la llave. Las llaves. Haciendo mención. El deseo de toda la gente es página 382 acerca de lo que se le dijo a Pedro, ¿no es cierto? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes el texto de San Mateo capítulo 16, versículo 19? Cuando a Pedro se le dijo, yo a ti te daré las llaves del reino. Pero Jesús dice, yo tengo las llaves. Y las llaves del reino de los cielos son las llaves de la muerte y del Hades. Debemos de recordar algo maravilloso que el enemigo se encargó de distorsionar, pero alabado sea Dios que la palabra de Dios es viva y nunca pierde el poder. Ella es su propio intérprete. El Espíritu Profecía comentando acerca de las llaves que se le ofrecieron a Pedro. No fueron exclusivas para Pedro. Como la tradición, como la creencia popular lo enseña, no. A Pedro se le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino, dice, deseado todas las gentes, la inspiración, son las palabras de Cristo. Y recuerde a qué se refiere Jesús cuando dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Veámoslo de pie frente a la tumba de Lázaro. Allí tenemos la muestra de la llave. ¿Cuál es la llave? La llave son las palabras de Cristo. Lázaro. A ti te digo, solo a ti, Lázaro. Sal fuera. Hizo uso, Diógenes, ¿estás ahí, Diógenes? Déjame entrar al grupo para ver si está Diógenes ahí. Acá estoy. ¿Estás allí, Diógenes? Sí, señor. Alabado sea Dios, ¿sabes cuánto me gusta escucharte de lunes a viernes ahí que estás prendido, tío? Acá estoy, aquí estoy. Bendito sea Dios. Pregunto, Diógenes, mira a Jesús. Allá, vayamos a ese sepulcro donde Lázaro estaba durmiendo. ¿Hizo uso de la llave, sí o no? Con toda autoridad. Maravillosamente. Uh-huh. Allí está, hermanos, es que miren, cada cosa que el Apocalipsis nos muestra, el Apocalipsis con ansias, con gritos desesperados, vuelvan. Vuelvan a escuchar, vuelvan a leer, vuelvan a meditar, regresen. Porque después de mí no hay más, no hay otro libro después del Apocalipsis. Vayan para atrás. Aprecien lo que aquí se les está dando, porque amplia información, mucho contenido hay anteriormente a esta declaración. Cuando Jesús dice en el Apocalipsis, yo tengo las llaves. ¿Llaves de qué? De la muerte y del sepulcro. Ya antes tiene que haber una escena, una experiencia, algo que nos muestre lo que en teoría en el Apocalipsis se nos está diciendo. Y ahí vemos a Jesús haciendo uso de la llave. ¿Qué llave usó? El poder de su palabra. Y escucha bien, si Jesús no hubiese hecho énfasis, Lázaro, si Jesús solo hubiese dicho, muerto, a ti te digo, sal fuera, mi madre. ¿Qué no hubiese sucedido? El poder, la llave, esa espada de dos filos. Oiga, de qué cuántas formas la palabra de Dios nos trata de enseñarnos el poder. Pues hay poder, hombre. Si dijo sea la luz y fue la luz, y la Biblia después enseña que de las tinieblas él hizo luz. Con el poder de la llave. Él tiene la llave. Y la llave es su palabra, dice el deseado de todas las gentes. Las llaves son la palabra de Cristo. Y sigue diciendo, y esto es impresionante. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Cuando a Pedro se le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es solamente a Pedro. Es a todos aquellos que predican la palabra de Dios. Las llaves. Pueden imaginarse, cada uno de ustedes, todo lo que abarca llevar la palabra de Dios y predicarla al mundo. Es la llave que abre o cierra. Es la palabra de Dios. Yo tengo la llave. No hay razones para tener miedo. Esas llaves sobre la muerte y el sepulcro, Jesús las comparte con sus ministros, con sus siervos, para que con esa palabra, con esa autoridad, vayan y abran cárceles, abran sepulcros, den vida a muertos y Pedro hizo uso de ese poder. Y no es exclusivo de Pedro. Es de todos los que llevan la palabra de Dios. Un pensamiento maravilloso que se esconde allí también, en estas declaraciones. Veamos cuánto abarca la declaración, he aquí, estuve muerto, mas he aquí que vivo. Las llaves, él las comparta con aquellos que tienen, pueden decir confiadamente esta misma declaración que Jesús nos da antes de decir que tiene las llaves. Yo estuve muerto, mas he aquí que vivo. ¿Podemos nosotros decir que estuvimos muertos y que ahora estamos vivos? ¿No es esa la experiencia del creyente? Y para ello, vamos a disfrutar juntos lo abarcante de la declaración, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo. ¿Cómo nosotros podemos tener esa seguridad? Porque un muerto no puede llevar esa llave. Tiene que estar vivo. Antes de él decir, he aquí que tengo las llaves, dice, yo estuve muerto y ahora aquí que vivo. En Romanos hay mucho material. Yo creo que aquí vamos a disfrutar mucho más de lo que podemos imaginar. En Romanos capítulo 6, noten lo que acá encontramos. Y cada uno de nosotros está llamado a ser portador de esa llave. Dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. Responde en el verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y yo creo, hermanos, al entrar en este estudio de esta mañana, nosotros mismos no hemos apreciado, entendido ni apreciado todo lo que abarca haber sido bautizado en el nombre de Jesús? Todo lo que encierra decir yo he sido bautizado y ahora soy cristiano, soy adventista, soy discípulo de Cristo, etc. ¿Qué incluye eso? El decir soy bautizado. Bueno, la Biblia dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden, Jesús en Apocalipsis está diciendo, yo estuve muerto. Y la Biblia dice que tú puedes ser participantes de esa muerte a la que Jesús se refiere. Verso 4. Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo. O sea, le llamamos, ¿no?, la tumba líquida. Lo que fue para Jesús la tumba de José de Arimatea. ¿Era la tumba de José o de Nicodemo? ¿De quién era? De José, ¿verdad? Sí, de José. Lo que es lo que simboliza que Jesús haya sido puesto el viernes entre 3 y 4 de la tarde en ese sepulcro. Es lo mismo que representó para ti, Auri, cuando fuiste depositada por milésimas de segundo bajo el agua en la pileta bautismal. Jesús murió y nosotros morimos en su muerte. Podemos decir, estuvimos muertos. Pero Jesús dice, ahora he aquí que vivo. ¿Y qué se espera de nosotros? Para poder tener esa llave. Hermanos, nuestro mensaje debe de llevar sabor de vida para vida. O es sabor de muerte para muerte. No hay media vida ni media muerte. Pero tenemos que haber pasado por esta experiencia en la cual Jesús pasó. Alabo a Dios que Ana Balbina comenzó a ser miembro de este grupo no siendo bautizada, y nos gloriamos en el Señor cuando escuchamos que se había bautizado. Alabado sea Dios. Y todos los que estamos aquí hemos sido bautizados. Entiende el alcance, lo que implica, hasta dónde alcanza el decir he sido bautizado. Oye, haber sido bautizado, decir que vives en Cristo, por Cristo, para Cristo, y que no tienes llaves, las llaves que Jesús le dio a su iglesia, estaría el cuadro incompleto. Estaría la experiencia, el llamado incompleto. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder del Padre, por la intervención del Padre. Así, miren la forma comparativa, de igual forma, de forma semejante, así también nosotros andemos en vida nueva. Solo los que hayan tenido esta experiencia de contarse en la muerte de Cristo y que puedan decir yo estuve muerto, pero he aquí que vivo, pueden hacer uso de esta llave, de esa espada de dos filos que lleva vida o muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora entendemos lo que Gálatas dice, no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso volver a recordar lo que tal vez ya lo leímos, lo que tal vez ya escuchamos, pero en el contexto de Apocalipsis. ¿Cómo cobra nuevo sabor, placer, el saber lo que leímos en Juan 14:19? No recuerdo quién de ustedes lo encontró, no, cuando Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. es que Cristo cuenta contigo en todo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús va adelante con la cruz y dice, atrás viene un montón cargando su cruz. Vamos al Calvario, chicos. Ah, pues ahí estamos crucificados con Cristo. Morimos, morimos todos. Sepultado Él, sepultados todos. Resucitó Él, resucitamos nosotros. Y ahora podemos decir, estuve muerto, pero ahora vivo. Y tengo, dijo Jesús, las llaves. Y te dice, discípulo mío, haz uso de esa llave. A ti te daré las llaves del reino. Sé portador de mi palabra. Lleva tú mi palabra. Hay poder en mi palabra. Ya no sean tus palabras, ahora sea mi palabra. Es hermoso lo que el Espíritu Santo nos está haciendo apreciar en la palabra de Dios. Usando el Apocalipsis como como material motivador para ir al resto de la Biblia. Para que disfrutemos el Apocalipsis. ¿Qué libro deberíamos de estarle predicando al mundo? Sí, el Apocalipsis, sí. El Apocalipsis en el contexto de toda la Biblia, de toda su enseñanza. Pero hay algunos que pretenden enseñar los evangelios sin tocar el Apocalipsis. ¿Cómo? Si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No entiendo por qué algunos predicadores pueden seguir enseñando que no se pueda tener victoria sobre el pecado. Naturalmente, no podremos tener victoria sobre el pecado si no hemos tomado nuestra cruz, no hemos llegado al Calvario, no hemos muerto allí, no hemos sido sepultados y si no hemos resucitado, pues ¿quién va a poder vencer el pecado? Pero habiendo participado en Cristo, con Cristo, en todo eso, podemos estar de acuerdo con el apóstol Pablo, que por inspiración divina en el capítulo 6 de Romanos nos está diciendo, estuvimos muertos, pero ahora vivimos. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Recuerdas, Diógenes, lo que significa ser justificado? Justificado es que no. Aquí estoy. Estoy pensando, porque no quiero dar una respuesta diferente a la que ya tú tienes en la cabeza. A la que he compartido, sí, es verdad. Por eso. Justificado es cuando no es por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, justificado es ser declarado, ¿qué cosa? Declarado justo. Justo. Y hay poder en esa palabra que lo declara, ¿sí o no? Amén. Y eso es justificación por la fe. Lo que Dios ya declaró. Yo debo de creerle que hay tanto poder y entregarme a Él sin reserva, sin miedo. Y lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, Dios lo hace. La victoria sobre el pecado es algo que Dios hace en nosotros, por medio de nosotros. Él lo hace. Pero tengo que creer que he sido declarado inocente para no seguir viviendo en el pecado. Recuerden que así fue como comenzó el relato. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hombre, de ninguna manera. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. Miren cómo el versículo 9 es exactamente lo que Jesús nos está diciendo en el versículo 18 de Apocalipsis. Allá leímos de Jesús: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estuve muerto. Versículo 9 dice, de Romanos 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Lo que la muerte es para Cristo, que ya no tiene poder, ya nunca más. Jesús murió una sola vez y para siempre. La misma experiencia deben de experimentar, valga la redundancia, sus seguidores en el contexto del pecado. Ya no más. Porque Cristo una vez murió por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. ¿Y nosotros para quién vivimos? El apóstol Pablo dice: así también vosotros. ¡Wow! Lo que Apocalipsis 1:18 nos dice es la aplicación que el apóstol Pablo dice que debe de ser nuestra experiencia. Así como Jesús dijo: estuve muerto, pero he aquí que vivo. Esa debe ser la experiencia de todo discípulo de Cristo. Estuve muerto en delitos y pecados. Sí, le di placer al gusto. Le di rienda suelta a mis pasiones, como dijo Salomón en Eclesiastés. Para descubrir que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que es íntegro, lo único que vale la pena, lo único que debe subyugar nuestra vida, nuestra mente y corazón, el temor de Dios, porque esto es el todo del hombre. Así también vosotros, considérense, ¿qué dice? ¿Muertos a qué? Al pecado. Marlene, podemos decir, hija, estuve muerto. Así es. Mi niña, no te esforces. No puedo hablar. Es ok. Está escrito. Escrito está. Y miren cómo Dios nos hace partícipes, mis amados. Cómo en el Apocalipsis aparecemos. Es que se vinculó con la humanidad de tal manera, con lazos indescriptibles, con lazos irrompibles. Hay una palabra que anda buscando en mi cabeza y no la encuentro. Y tenemos que aparecer nosotros en el Apocalipsis. Porque Él lleva nuestra humanidad. Él se hizo uno con nosotros. En todo Él dice: cuéntense en mí, mírense en mí. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ay, Dios. Más claro, en ningún lado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos perniciosos, en sus deseos carnales. No, solo los que dejan que el pecado vive en sus cuerpos le complacen. El pecado dice: ay, tengo ganas de adulterio, compláceme un poquito nomás. Está bien, voy a ver pornografía, pero ahí te estás quieto, ¿ok? No podemos ir más allá que eso, porque ya si lo llevamos al cuerpo físico, entonces nos van a despretener un poquito aquí, escondidito. Y el diablo dice: ay, qué bonito, que me obedece. No. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, pecaminosos, concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Así como pudimos decir, estuvimos muertos, ahora podemos decir, estoy vivo. ¡Ah, qué bonito! Considérense, preséntense como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Wow! Porque el pecado, así como la muerte, no se enseñorea de Jesús, mis hermanos. Así como Jesús dice, he aquí que estuve muerto, sí, pero he aquí que vivo por los siglos eternamente y para siempre. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué poder hay en la gracia de Dios? Recordar que es por gracia. Hay un poder transformador. En Romanos, capítulo 14. A pesar de que está hablando, esta declaración se encuentra en medio, antes está en medio, porque antes y después de esta declaración viene hablando de no juzgarnos los unos a los otros, que lo que come, que lo que no come. Y a la verdad, como yo he dicho, me preocupo que lo que yo he de comer, los demás que lo que comen, allá ellos. Porque la misma luz tenemos, los mismos mensajes hemos recibido, si sigue, fine. Nunca olvide que lo que uno siembra es su cosecha. Fuera de ahí es mi hermano, lo amo, lo quiero, lo respeto. Y es que la verdad, lo que pasa por la boca de alguien más a mí no me afecta. Es que no me afecta. Como tampoco impacta lo que pasa por mi boca a la vida de alguien más, al cuerpo de alguien más. Así que en medio de esa, que no nos debemos de juzgar, ni de criticar, ni juzgar criado ajeno, etc., aparece esta declaración. Estos cuatro versículos que son poderosos y que vienen al tema que estamos estudiando. Versículo 18 del capítulo, versículo 7 del capítulo 14, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Ah, dijimos que estuvimos muertos, pero que ahora vivimos. Bien, ¿para quién vives? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice unas versiones en inglés. For himself. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Mucho cuidado con eso. No eres un planeta en el vasto universo. No eres una isla en el inmenso océano. No, tú estás conectado con una sociedad. Y eso debe de hacerte entender que no debes de vivir para ti mismo. Nadie vive para sí mismo. Y al morir, tu muerte no solo te impactó a ti. Tengo la experiencia de mis seres queridos que apenas lloran a un ser amado que pasó al descanso. Había mucha gente allí, porque cuando mueres, no mueres para, o sea, no, no es así. No vives solamente para ti mismo, y cuando mueres, no mueres solamente por ti mismo y quedaste ahí como gato aplastado en la carretera por un carro y nadie da por nada y siguen otros carros pasando. No, no es así el ser humano. Pues si vivimos entonces, al entender eso, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir. Escucha bien, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y nosotros, que afirmamos que estuvimos muertos y que ahora vivimos, ¿para quién vivimos? La Biblia dice que debemos de vivir para el Señor. De tal manera que si morimos, morimos para el Señor. Y Dios dice, yo no soy, Jesús mismo nos dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Que aunque estemos muertos, para el Señor nosotros seguimos vivos. Solamente estamos dormidos. ¿No es maravilloso eso? Que Jesús, ¿qué es lo que Jesús allá en Apocalipsis, cuando dice, estuve muerto, pero vivo y tengo las llaves? Romanos 14:9 dice que significa que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, para ser garante de los que estamos vivos hoy y de los que están pasando al sepulcro, a la muerte, el sueño de la muerte. Yo soy Dios de ambos, de los que están vivos, teniendo victoria sobre el pecado, y los que han muerto, victoriosos sobre el pecado. Yo soy Dios de ellos. Alabado sea. El apóstol Pablo se deleitaba en este pensamiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente. Y nosotros debemos de entender esto que está encerrado, encapsulado en la experiencia del bautismo. Si tan solo le enseñáramos esto a los nuevos conversos. Ah, si tan solo. Pero el diablo está trabajando, metiéndole en la cabeza a nuestros líderes en alcanzar números. Como si Dios nos hubiese puesto cierta cantidad de números. Si alcanzan esto, cuando alcancen esta cantidad de números, yo vuelvo a la tierra. No está escrito eso en ningún lado. Ah, y se enojan si decimos que estamos remojando gente. Usted es hijo del diablo si dice eso, pero estamos enseñándole todo esto a los nuevos conversos, lo que implica bautizarse, que es una experiencia semejante a lo que Jesús declara en Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y que tenemos la llave que Él comparte con nosotros y nos dice, ¿tenés la llave del reino? A menos de entender esta dinámica, vivimos vidas mediocres, insípidas. Seguimos estando muertos en delitos y pecados, vaya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos impulsa, nos empuja, nos jala, vaya. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Lo mismo que en Romanos, ya no vivan para sí mismos. ¿Y tú para quién vives? Lo que harás este día, ¿para quién lo harás? ¿Sigues enfrascado en tus metas personales? ¿En tus planes personales? Te pregunto a ti que dices que vives. Este día, ¿para quién vivirás? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Ah, qué bonito! Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que voy a hacer este día, mis sueños, mis planes, mis ambiciones en esta vida, no, ya no son para mí. Todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea Dios. Comenzaré a compartir con ustedes y continuaremos mañana, porque el tiempo aquí vuela. Lo que nos dice la inspiración, los testimonios inspirados para esta iglesia del tiempo del fin. No es lo que comenta la señora de White. No. Así lo leí en la lección la semana antepasada. No, hermanos. No es lo que la señora de White comenta. Yo no seguiría el comentario de un ser humano. Pero las últimas palabras del pastor Ted Wilson como presidente de nuestra iglesia es lo que yo sostengo. La Biblia y el Espíritu de profecía son la máxima autoridad que tenemos en la iglesia. Punto y final. Fuera de allí, mi vida para sostener lo que acabo de decir. Tomen nota ustedes cuando lean el material que nos viene de nuestra administración, porque de forma imperceptible, si leemos y no discernimos, está haciendo impacto en nuestra mente y está modificando nuestra manera de pensar y de vivir. Así lo dice. Elena de White comenta. No, Elena de White no comentó nada. Elena de White fue un instrumento que Dios utilizó para darnos a nosotros el espíritu de profecía para nuestro tiempo, que deben de preparar a este pueblo para estar en pie ante el Hijo de Dios cuando se manifieste en la nube de los cielos. Comienzo a compartir con ustedes las declaraciones fascinantes que se encuentran en la inspiración. Dice acá, manuscrito 57 de 1900. En el bautismo, ¿qué pasa en el bautismo? En el bautismo somos entregados al Señor como un vaso que va a ser usado. Vino a mi mente el estudio que tuvimos en Daniel capítulo 5, cuando hablamos acerca de los vasos que Belsasar utilizó e hicimos referencia. Y yo no tenía esta cita, que hubiese sido, pero apropiadísima a lo que estábamos estudiando en aquel tiempo. Pero hay un estudio acerca de los vasos de Dios. El bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo por la profesión de fe que se hace. El yo queda muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato. Y en la presencia de todo el universo celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Las tres grandes potestades del cielo son testigos, son invisibles, pero están presentes. En el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro se presenta la obra progresiva en la vida cristiana y se le debe de enseñar, si tan solo se lo enseñáramos, ¿no es cierto? Pero se le debe de enseñar a los nuevos conversos, a los que están estudiando la Biblia, que al dar ese paso de bautismo, como dice acá, el bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. Y por esa profesión, el yo queda muerto a una vida de pecado. Enseñarle bien No, no, no, no, no. No es una manera para afiliarse a un grupo religioso. No. Es una experiencia con sabor de vida para vida. En el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro se presenta la obra progresiva en la vida cristiana. No es que te bautizaste y ya calificaste todo lo que en la palabra de Dios se pide del creyente, no, pero ahora va una escalera ascendente. Estás llamado a subir. No te estaciones en ningún escalón hasta que estés del otro lado de la Nueva Jerusalén. Ana Yancy, ¿puedes leer esa obra progresiva a la que el Espíritu de Profecía está haciendo referencia en el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, por favor? Sí, ok, dame un momentito. Por favor. ¿Es primera de Pedro? Segunda. Segunda, ok. ¿Qué capítulo, hermano? No, no sé. Primero, déjame abrir aquí. Yo te digo el versículo donde comienza, donde se nos pide que añadamos. Desde el 5, ¿no? Sí, creo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso es lo que acá nos hace referencia la inspiración. En el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro se presenta la obra progresiva en la vida cristiana y debemos de estar progresando. Cada día, bueno, cada año que pasa en nuestra vida, el cristiano debe de ir madurando, debe de ir fortaleciéndose, debe de ir reflejando los atributos de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo la cita, todo el capítulo es una lección de profunda importancia. Si el hombre, al adquirir las gracias cristianas, obra según el plan de crecimiento, Dios se ha comprometido, escucha bien, si el hombre, al adquirir las gracias cristianas, obra según el plan de crecimiento, Dios se ha comprometido a obrar en favor del hombre según el plan de multiplicación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué lindo. Dios está comprometido a multiplicar el conocimiento de Él en ti. Pero si tú te comprometes en adquirir las gracias cristianas, obrar, avanzar, Dios dice, yo voy a multiplicar. ¿No le gustaría a cada uno de nosotros que Dios multiplique su conocimiento en nosotros? Y lo está haciendo a través de este instrumento tan humilde, pero lo está haciendo. Cuando digo instrumento tan humilde, no me estoy arropando humildad, sino quiero decir en algo tan inservible. Dios está usando para que tu conocimiento acerca de Él vaya en multiplicación. La obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en un receptor obstáculo de la promesa que procede de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para terminar, comenzaré a leerles esta declaración que se encuentra en un manuscrito 27 de 1900. Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto una condición positiva con la cual deben cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. A menos que no entendamos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa el bautismo? Gente bautizada dentro de nuestra iglesia sigue viviendo con las mismas pasiones del mundo, los mismos entretenimientos, las mismas diversiones, la misma alimentación, la misma toda. No cambia. Pero que Apocalipsis 1:18 nos ayude a enamorarnos de la declaración que Jesús hace, y el libro del apóstol Pablo, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en todo donde hemos leído esta mañana, que también podamos decir: estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y el día de mañana, cuando Cristo venga, viviremos por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude no solamente apreciar estas lecciones, sino traerlas a la práctica, no viviendo para sí mismos, sino para aquel que nos trajo de la muerte a la luz de la vida en la cual vivimos hoy. Que Dios nos bendiga a cada uno, y gracias a Dios por la persistencia de cada uno de ustedes en asistir a tomar estos estudios bíblicos y compartirlo con aquellos a donde el Espíritu Santo los está llevando. Un fuerte abrazo a cada uno. Los vemos mañana con la ayuda de Dios, y voy a pedirle a Auri, entonces, si nos puedes despedir en oración, querida Auri. Gracias. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, que tu palabra nos hace fuertes, tu palabra nos da esperanza, nos da vida. Y sí, es verdad que estuvimos, Señor, muertos en pecado, pero gracias por la luz que ha llegado a nuestras vidas y nos vivifica. Cuán lejos estamos, Padre, de ser lo que tú esperas de nosotros, pero te agradecemos por ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Te suplicamos que nos ayudes a vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Amén. Tus palabras, Señor, salgan de nuestra boca para compartir con otros tu amor, tu misericordia, la esperanza de tu venida. Gracias, Padre Celestial, porque tú no nos miras como somos, sino como lo que podemos ser en tus divinas manos. Amén. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos luchas en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a superar esas luchas y vivir para ti, Señor, y vivir para compartir tu palabra también. Gracias por este manjar espiritual que nos has dado esta mañana. Sigue bendiciendo al hermano Donald, Señor, para que esta palabra tenga frutos de vida eterna en cada una de nuestras vidas y de todos aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos y vamos a compartir, Señor. Gracias, Padre, por oírnos. Danos un día feliz, gozoso, porque tu presencia nos podrá acompañar este día con tu Santo Espíritu. Lo creemos por fe, Señor, que así será. Te lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén.